papi, esto es Welcome to the Jungle. A la calle me voy, porque me siento ready. Combinado con mi pan, el chaleco y los tenis. Un reloj de 30 grandes con pulseras y diamantes. Saco el tabaco, el volante, por si se forma picante. Una semana en la calle me llamo. Mi prenda, mi lujo, mi carro, mi cama. Sin coradío, sin cario. El juguete. Welcome to the jungle. Esto es como Ibete. Tú sabes que están ubicando el carete. Tengo la mira fija apuntando a tu vasija. Sabatijas, jueguen cuija. No quiero quejas cuando te vuelen las cejas. Yo soy la prueba de que casi de tu labio, pendeja. Fin de semana en la calle me llamo. Mi prenda, mi lujo, mi carro, mi cama. Mami es Coscu, el de los temas en la calle, el que suena en el disco hasta que se guaye. Hay mucha gente que habla miel de mí, pero de frente no hacen nada, así que muéranse todos en su cuerpeada. Yo la grabo y ni las pauto, y en la cabina no me aguanto, me puedo quedar jugando Grand Theft Auto todo el día. Oye, Esmeralda, desde el 2000 tengo la cuenta salda y tengo como 10 millones en la espalda. Pop, pop, ya no fumo chelo, yo estaba patinando en hielo, hice mil promesas con Dios en el cielo. Dejé la marihuana y de la noche a mañana probé la fama y vi cómo se me viraron par de pala. Millonario, yo voy de hotel en hotel, ando en la troca con asientos en piel, edificios y oficinas recogiendo alquiler, tengo Rolex encima del anaquel, pero voy tranquilo, bien vestido, los pies en la tierra y en nadie confío, con todo sonrío, pero nada les fío, antes no era nada y ahora dicen ser pana mío, tengo vacas de 100, mujeres también, mi lujo es en la música. Ando fresh and humble, ready to rumble. Franco y Pico, welcome to the jungle. Let's go. Fin de semana en la calle me llamo. Mi prenda, mi lujo, mi carro, mi cama. Sin curario, sin cario, de barrio, millonario. Fin de semana en la calle me llamo. Mi prenda, mi lujo, mi carro, mi cama. Sin curario, sin cario, de barrio, millonario. Oye, papi, esto es Welcome to the Jungle. Más duro que nosotros no hay nadie, tú no te has dado cuenta, chico. La mente maestra. ¡Messi! ¡Víctor! ¡El nazi! ¡El oído biónico! Princi, Franco, Jacob. Welcome to the jungle, boy. Ustedes saben, el prototipo 2009, baby. Esto es WY Record. ¡Ah!